Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand, muy bien, gracias. Estamos pues aquí en el estudio de Radio UDEM. Bertrand Lobjoy es su servidor ahí para animar este programa, conducir este programa de Raíces. Cada semana tenemos ahí un tema relacionado con antropología. Recordamos las páginas en donde nos pueden buscar: raicesudem.blogspot.mx para descargar los podcasts. Las redes sociales con la página Raíces UDEM en Facebook, Instagram, estimada Susana. Estamos como raíces-udem. Ahí nos compartimos unas cuantas fotos, imágenes relacionadas, por supuesto, con Antropología de México. Hoy, pues, vamos a cambiar de estado. Solemos ir al centro, pero en un sitio que realmente a mí me impactó la primera vez que lo vi. Dije, wow, ahí sí, realmente es algo que uno no... Muchos extranjeros no conocen tanto este sitio, lamentablemente. Es el sitio de Cholula, que está puesto, de hecho, bueno, alrededor de la pirámide, que era el vestigio principal, o el conjunto de pirámides de vestigios prehispánicos. Se han construido ciudades, está Puebla también a un tiro de piedra. Y bueno, este sitio ha conocido una serie de excavaciones amplias, repetidas, mucha actividad arqueológica ahí en Cholula. Y pues nos da mucho gusto recibir en este programa a un arquero que trabajó justamente en Cholula en su momento, que es el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nos da mucho gusto recibirlos para justamente hablar de Cholula, entender un poquito de qué se trata. Empezaría quizás, ya sabemos que Cholula es una ciudad que tuvo una ocupación bastante larga, sí, pero ¿desde cuándo se empezó a excavar en Cholula? Bueno, mira, en realidad contamos, digamos, no todavía con excavaciones, pero sí con referencias, como tú mencionabas, por su importancia con la ciudad sagrada de Cholula y demás. Tenemos referencias interesantes como la de Gabriel de Rojas, que nos habla precisamente sobre la gran pirámide que está allí, etcétera. En diversas cronistas también leemos referencias a Cholula, en fin, ¿no? Pero yo diría que quizá de las primeras excavaciones ya hechas, digamos, con control, con cierto control, y que además fueron muy importantes, son las que va a llevar a cabo el arquitecto Ignacio Marquina. Marquina, digamos, a mediados del siglo XX, un poco antes inclusive, llega a empezar a abrir una serie de túneles, ¿no?, en la pirámide, que entraban por su lado norte, ¿verdad? Allí empieza a abrir unas calas, una cosa, como el centro de estas, porque además no es una pirámide, Stone encontró muchísimas etapas constructivas, ¿no? Sí. Pero el adobe era una de las materias primas usadas para hacer los rellenos, para cubrir una etapa y ya luego hacer otra encima y así, ¿no? Entonces él empieza a perforar prácticamente y empieza a encontrar de repente otra pirámide más adentro, más antigua, por lo tanto. Y entonces empieza a seguir los muros y demás, ¿verdad? Luego sigue penetrando, encuentra nuevas evidencias arquitectónicas. Entonces, en fin, que creo que Marquina es el primero que realmente tiene ya una finalidad, ¿no? Un proyecto amplio y organizado. Sí. Y entonces va empezando, ¿verdad?, poco a poco, a darnos lo que era la configuración de aquel enorme montículo. Bueno, a grado tal que tú recordarás, Bertrand, como en alguna fuente de Don Frailes se menciona que a lo mejor era la Torre de Babel, inclusive bíblica, sí, ¿verdad? Por sus dimensiones. Es algo, siempre hay estas comparaciones algo raras con las culturas mediterráneas antiguas, digamos. Exacto. Pero pues es lo que tenían esas gentes a mano, ¿verdad? Sí, sí. Entonces es muy interesante ver eso, pero era tal el tamaño, estos adobes hechos a mano, etcétera, que se impresionaban, ¿verdad? ¿Y cuál era la respuesta que daban? Bueno, pues en aquel momento lo que tú dices, ¿no? Acudían a la Biblia, ese era su libro principal, sí. Y entonces pues era en el que se basaban para ir viendo estas cosas. Pero entonces, regresando, vemos también cómo, por ejemplo, Bandelier hace un plano, antes que Marquina, desde luego, tiene ya un plano hecho sobre esa zona, ¿no? Y así hay intentos, pero creo que lo de Marquina es el que va a marcar ya como excavación directa lo y nos da ya la idea de las superposiciones que tuvo esta pirámide, de las características de cada etapa, en fin, ¿no? Es justamente, hablando de eso, que Susana me tenía una pregunta para usted. A ver. Sí, quería saber más o menos cuáles son las principales etapas o las principales ocupaciones de Cholula. Bueno, fases de ocupación. Sí, hay varias etapas. Una de ellas, por cierto, bueno, primero algo que Bertrand dijo que hay que rescatar. Susana, mira, Cholula es una ciudad que comienza la ocupación desde antes de nuestra era, imagínate. Y sigue hasta ahora, o sea, actualmente está el pueblo de San Andrés y San Pedro de Cholula que están allí, ¿no? Entonces, es una ciudad que constantemente estuvo ocupada. Entonces, imagínate, a lo largo de ese tiempo se fueron realizando desde lo que llamamos el preclásico superior, digamos, empezaron a hacerse las primeras edificacioncitas allí, ¿verdad? Pero que ya empiezan a tomar auge hacia lo que llamamos el clásico, es decir, ya entre 200, 500, 600 de nuestra era, ya van empezando. Hay un edificio, por cierto, que, bueno, se le ha llamado el edificio de los chapulines, aunque parece que no son chapulines lo que está pintado ahí. Pero bueno, ahí se ve una policromía en los muros, fantástica, con una especie de cráneo y lo que daba la impresión de un chapulín, de ahí vino el nombre, ¿verdad? Sí. Que es uno de los momentos en que ya la pirámide tiene un tamaño grande, ¿eh? Después esta etapa es recubierta por otra. Hay una muy significativa en que vemos también varios cuerpos sobrepuestos pequeños que y siempre el relleno de adobe que mencionábamos, ¿no? Pero es decir, va configurándose de diferentes maneras. Es más, ya en las últimas etapas, ¿no? Ya quizá en el posclásico, digamos, en 900, en 1000, 1200, por allá, vemos que quizá el centro rector importante de los cholultecas pasa a la actual ciudad de Cholula, ¿no? Uh-huh. Esta plaza enorme de la población actual, pues siempre se ha pensado que en realidad pudo haber sido el espacio de la gran plaza ya del posclásico, ¿no? Vaya. O sea que sí, siempre tuvo una cierta gente que vaya, estaban ahí caminando, estaban haciendo sus actividades, y era algún punto realmente relevante, central. Oiga, doctor, y usted que maneja ahí siempre la subrúbrica de mentiras y verdades en la revista Arqueología Mexicana, sí. ¿Podemos decir que es cierto que podemos hablar de los bebedores ahí con esos murales que están debajo de la pirámide principal? Sí, bueno, estos ya se encontraron posteriormente, o sea, cuando ya nos toca estar allá hacia el año, digamos, más o menos 1966-67, que el arquitecto Miguel Meschmacher lleva a cabo un gran proyecto, yo funjo ahí como director de excavaciones, pero era un proyecto integral, o sea, era un proyecto en el que había antropólogos físicos, lingüistas, para estudiar la región, tanto desde la época prehispánica, con la pirámide misma, hasta el momento actual, ¿no? Entonces, en ese momento, entre 66, 67, por ahí, y unos pocos años después, es cuando ya se va a trabajar mucho el lado sur de la pirámide, ¿no? Uh-huh. Este lado sur que permite ver aquel patio también enorme, y yo encuentro, por cierto, un pequeño adoratorio relativamente cerca de la pirámide, ¿no? Y poco más tarde se va a encontrar la famoso mural que tú me preguntas. Sí. Es un mural que está al lado sur de la pirámide, en un edificio de particularidades muy especiales, y en él pues, se puede ver, ¿verdad?, cómo están todos estos señores que en efecto pues da impresión de que tienen ahí las ollas de pulque, ¿no? Ahí se ven, unos están bebiendo, ¿verdad? O sea, claramente sí es una, yo no sé si es una borrachera ritual, ¿verdad? Bueno, es que puedo, que pero bueno, sí es extenso y permite pues ver estos elementos, ¿verdad? Estos rituales y cosas de este tipo a través de la pintura mural, ¿no? Va. ¿No? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Claro, es una cosa muy, muy, aparte que vislumbrante uno cuando ve esas fotos, esas reproducciones. Hace poco, de hecho, bueno, periódicamente hay restauraciones y hay trabajos que se van publicando relacionados con eso. Doctor, vamos a hacer una primera pausa musical, a escuchar un poquito de música ahí del centro y eventualmente ahí Checo nos ayuda con música del estado de Puebla. Y regresamos con usted para seguir hablando ahí de este sitio que es Cholula. Regresamos. Que hay en Ecaxa pasó la Saima también la uno y como bechata ibas a Poza Rica bien de mi vida pues por mi pasas. San Bartolo y Huehuetla, Santa María y Cerro Chico. Ay, ay, ay, ay, a San Francisco es donde voy, sin olvidar el Bopo y ese ranchito de mi Setoy. ¡Viva la familia Santos y Guzmán, compa! ¡Un saludo! ¡Y ciérrate! Estamos de regreso en la cabina de Radio Dema y en compañía de Susana estamos entrevistando al doctor Eduardo Matos, sobre un sitio arqueológico que le recomendamos ahí visitar justamente durante sus próximas vacaciones. Pues es realmente algo deslumbrante. Y todo lo que está alrededor, o sea, los dos pueblos de San Pedro, San Andrés, Cholula, son hermosísimos. Hay edificios coloniales, iglesias absolutamente maravillosas ahí. Cuando son las fiestas patronales, ahí escuchar a los cohetes que van por todo, se pueden escuchar por todas partes. Es algo pues realmente increíble de conocer. Y pues por supuesto el Templo de la Virgen de los Remedios que está arriba, que vale mucho la pena también conocer. Doctor, ahí justamente nuestra compañera Susana tenía una pequeña pregunta. Sí. Sí, para, bueno, ser una ciudad con todas las características que nos había mencionado anterior a nuestra era, con edificios monumentales, ¿cuál es la relevancia de Cholula para el momento de la conquista? Bueno, mira, es muy importante, primero, porque allí fue paso obligado de los españoles rumbo a Tenochtitlan, a la conquista de Tenochtitlan, ¿no? Uh-huh. Entonces, Cholula estaba bajo el control de los de Tenochtitlan, de los mexicas, y entonces era, por decir así, más o menos el límite entre ellos y los tlaxcaltecas, ¿no?, que eran enemigos de siempre del mexica, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vienen avanzando las huestes de Cortés, ¿verdad?, llegan a Cholula, pero ya están, por decir así, en terreno enemigo, ¿no? Entonces, allí se va a dar un acontecimiento histórico que no ha podido ser dilucidado, no se ha aclarado, ¿verdad? Por un lado, hay una matanza, es decir, los españoles reaccionan, atacan a los cholultecas, hacen una matazón enorme, etcétera. Uh-huh. El lado español aduce que es que había una conspiración para atacarlos, ¿no? Y que se enteran, en fin, y que por eso, pues, reaccionan, ¿verdad? Y se hace este ataque. Por otro lado, se menciona que no, sino que fue, pues, digamos, una especie de dar ejemplo a Moctezuma y a Tenochtitlan, que era la meta de Cortés, pues, de y además, siendo este pueblo sujeto a Tenochtitlan, pues, dar una avanzada de lo que podía ocurrir, ¿no? En fin, el hecho es que sí se lleva a cabo esta matanza y eso va a permitir a Cortés continuar en su camino hacia Tenochtitlan, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa... Está un poquito la relevancia de Cholula en aquel momento. Oiga, doctor, ahora bien, otro elemento, yo recuerdo mucho mis clases ahí con Michel Gorish, que en paz descanse, nos comentaba mucho también el aspecto, digamos, pues religioso que tenía Cholula, también tiene una relevancia ritual bastante importante en Mesoamérica. Sí, mira, Cholula era, bueno, primero, además de la importancia ritual que Michel mucho también ponderaba, como tú lo has comentado, recuerda que era una ciudad que se consideraba la ciudad sagrada de Quetzalcóatl. Así es. O sea, había toda una referencia a eso, ¿no? Pero además, y yo creo que ahí hay una importancia muy grande, era el punto de conexión con la costa del Golfo y hacia Oaxaca y hacia el centro, hacia los valles de México, ¿no? Así es. Entonces, era un núcleo allí muy importante que servía, digamos, como punto de partida o de llegada, ¿verdad?, de todo lo que viniera del Golfo, de la zona oaxaqueña y el centro de México. Entonces, imagínate la importancia que tenía Cholula, además de religiosa, uh-huh, pues desde el punto de vista económico, ¿verdad?, comercial, etcétera, ¿verdad? Y era paso de toda una serie de gentes. Y otra cosa muy interesante en relación a Cholula es que también hay investigadores que piensan, pues, que algunos de los códices prehispánicos que se conocen, pues, podrían haber sido creados en la región, digamos, Mixteco-Puebla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero en general, ese aspecto religioso, por un lado, no, ese aspecto de ser núcleo y encuentro de varias regiones, ¿verdad? No. Pues, dan una relevancia muy importante. Multifactorial. A Cholula, ¿no? Definitivamente. Doctor, cerrando ahí esta entrevista con usted, quizás una o dos referencias que podíamos consultar para conocer un poquito Cholula. Bueno, primero está la arquitectura prehispánica de Marquina, okay, publicada por el INAH. Uh-huh. Tiene varias reediciones y allí se puede ver el capítulo que el arquitecto dedica a Cholula, aunque claro, son ideas pues que en parte época ya se han ido superando. Sí. Ahora bien, otra cosa sería leer, hay un número de Arqueología Mexicana dedicado a Cholula, no recuerdo ahorita el número. Creo que es el 115, se me dice. 115, bueno, allí también se puede ver porque los últimos trabajos se han estado llevando a cabo por la Universidad de las Américas con la doctora Uruñuela y la doctora Plunkett. Uh-huh. Entonces ellas han vuelto a encontrar cosas, han rectificado algunas ideas que se manejaban sobre Cholula, etcétera, y esto también viene plasmado allí, ¿no? En breve vamos a publicar un libro de esta colección de ciudades, uh-huh, del Fondo de Cultura y de Colegio de México, escrito por ellas, en donde pues yo creo que ahí se encuentra lo último sobre Cholula. Va, entonces vamos a tener bastantes lecturas para las vacaciones. Muy buen material. Muchas gracias, doctor. A ti y a Susana. Muchas gracias, doctor. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical entonces y luego regresamos con nuestro noticiero, Susana. Sí, claro. Va, entonces regresamos. Vamos a cerrar este programa como lo solemos hacer con pues nuestra agenda de eventos que se organizan alrededor del país. Vamos a empezar primero con entonces las exposiciones que todavía se pueden apreciar empezando primero con la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, símbolos y tradiciones que pueden visitar en Tierras, en el Museo Regional de Chiapas hasta fin de este año. Sigue vigente también la exposición para unos meses más en el Museo de Alicante en España, que se llama Exposición Maya, el enigma de las ciudades perdidas, que es una exposición que ya está como itinerando, viajando en toda Europa. Es una exposición ahí más bien del Ministro de Cultura y Deportes de Guatemala. También tenemos la exposición Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura policroma de Tenochtitlán. La pueden visitar esta exposición durante todas las vacaciones hasta el 31 de agosto, ya cuando estaremos de regreso a clase. Es una exposición muy bonita sobre lo que eran originalmente los colores de las esculturas o de muchas esculturas encontradas en el Templo Mayor. Entonces vale mucho la pena que se den una vuelta al museo de este recinto, de esta zona arqueológica en el mero centro de la Ciudad de México. Eventos académicos hay unos cuantos que queremos ahí comentarles. Primero, bueno, más que todo son convocatorias para eventos por venir. Primero es la primera es convocatoria es para la sexta mesa redonda de Teotihuacán. Hay un concurso ahí también de carteles, hay mesas de trabajo y la convocatoria pues se va a terminar en esos días. La convocatoria está abierta hasta el 31 de julio y luego los trabajos definitivos se reciben hasta el día 14 de septiembre. Entonces pueden tener más informes sobre este evento al correo directamente, pueden mandar un correo a sextamesaredondateo@ina.gob.mx. Luego la otra convocatoria que sigue vigente, que está interesante, es la 31ª reunión de la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología en Ensenada, Baja California. Recordamos que este evento se va a llevar a cabo directamente allá en Baja California del 2 al 6 de octubre próximos. Y última convocatoria, ahí se trata más bien de un evento que se va a llevar a cabo hasta el año próximo en España, pero es un evento magno, es el Congreso Internacional de los Americanistas número 56. Es un evento que más que centenario, de hecho, que bueno, desde las últimas ediciones es un evento trienal. Y bueno, entonces la convocatoria está abierta directamente en la página del Congreso. Pueden checar nuestra página raicesudem.blogspot.mx para conseguir todos los informes y todos los datos, sabiendo que la convocatoria para las participaciones a las mesas de simposio están abiertas hasta el 20 de octubre. Les queremos recomendar también varias publicaciones, revistas que hemos dejado por un ratito y que vale la pena retomar, que están accesibles aparte todas en línea en la página, en varias páginas. Una es la revista Temas Antropológicos que produce la Universidad Autónoma de Yucatán. Ya está número 39 en línea y con todos sus documentos PDFs accesibles. También el CIESAS publica el número 54 de Desacatos, una revista muy interesante que pueden checar ahí. El tema es bien interesante porque podemos ver directamente el impacto que tiene el cambio climático sobre nuestro país, la población en particular mexicana, que tanto afecta el cambio climático en términos antropológicos. La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la ENCRIM, que se ubica en la Ciudad de México, dio a conocer la publicación del número 16 de su revista Intervención, que pueden consultar también directamente en la página de la ENCRIM. Y otra revista de relevancia es la revista Estudios de Cultura Maya, publicada por el Instituto de Investigaciones Filológicas y de la Facultad de Letras, en particular de la UNAM, número que corresponde a la primavera-verano 2016. Ya está disponible, la pueden descargar libremente en esta página. Seguimos con dos libros que la Escuela Nacional de Antropología e Historia puso directamente en línea porque ya están agotados, sin embargo no son tan antiguos. El primer libro es una reflexión coordinada por Patricia Fournier, Saul Millán en particular, sobre la antropología y el simbolismo. Entonces, este libro fue publicado en el 2007. Hay una variedad de aportaciones muy interesantes sobre lo que es el simbolismo para la antropología. Y el otro libro, que también fue coordinado por Patricia Fournier, se llama Ritos de Paso, Arqueología y Antropología de las Religiones. Es el tercer volumen que se publica de esta serie de reflexiones sobre la antropología de las religiones y en particular el caso de los ritos de paso. Hay varias secciones, es una publicación bastante, bastante amplia y la pueden conseguir totalmente gratuitamente ahí en la página de la ENA. Pues ya se acabó este programa para el día de hoy y les agradecemos por supuesto pues su fidelidad a este programa. Agradecemos también a Checo Becerra en cabina como cada semana para apoyarnos, a Susana, que tuvo que ausentarse, Susana Lozano, y pues recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Loubert. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.